borrachos, todos los borrachos, todos los borrachos que levanten bien la mano. Todos los borrachos, todos los borrachos, todos los borrachos que levanten bien la mano. Y ahora que ¿quién va a tomar más que yo? Yo. ¿Quién es más borracho que yo? Yo. ¿Quién va a chupar más que yo? Esta noche traigan vino para todos mis amigos, esta noche traigan vino, se les voy a convidar y nos vamos a emborrachar. Traigan vino para la pista, y a la pica puñera también les pinta. Van bendito y comiendo su colita, y se entregan el vino de comida, se entregan de comida. Esta noche traigan vino para todos mis amigos. Esta noche.